sigue acompañándonos. Estás escuchando Radio Urantia, la luz de la revelación. A continuación presentamos Soliloquios. Carta de Dios. Es difícil decirte hasta qué punto te amo y te perdono cada día. Eres un ser humano, mi milagro, mi mejor milagro, porque eres fuerte, pero puedes ser débil y aún valiente. Eres inteligente y, sin embargo, ciertos días te sientes tan vacío que ni te miras al espejo. Estás pleno de dones divinos y talentos. Te lo aseguro yo, que soy tu padre. Te lo aseguro yo, que soy tu amigo. Siéntate un día a repasar la vida. Piensa en lo bueno, vamos, sin pudores. Reconoce tus puntos más brillantes. Juega con ellos ahora en tu recuerdo. Si das vuelta a la esquina de los sueños, te encontrarás allí, contigo mismo. Mírate con afecto y, si es posible, observa lo que eres, sin reproches. Planea qué serás con entusiasmo y piensa que tan solo con tener fe y desearlo, puedes cambiar tu vida para siempre. Solo hacen falta ganas. Muchas ganas. Te di la voluntad. Debes usarla. Arranca con un paso el camino más largo, que será menos largo al dar el paso. No estás ciego. Mis ojos son tu guía. Ni estás sordo, pues me estás oyendo. Ni estás paralizado, porque a cada momento yo te siento más cerca y me conmueve. Ni estás mudo. Yo escucho tus lamentos que le hacen perder tiempo a tus acciones. Y yo escucho también tus oraciones que me llegan flotando entre la gloria. No sé si entiendes lo que significas. Mi mayor milagro. El dueño y el esclavo de tu historia. No temas comenzar la vida nueva si esta no te conforma. Renace del espíritu. No te lamentes nunca, no te quejes, no te dejes caer, no te atormentes, no aceptes el fracaso, pues no existe. No maldigas, no busques más culpables, No te culpes tampoco, no te hieras, no te rindas jamás, no te deprimas. Más que nada, no temas. Nunca temas. ¿Cómo puedes temer si te acompaño? Tienes muchos dones que no usas y muchos que ni siquiera sabes que los tienes. Te he dado lo mejor y te hice libre. Te hice irreemplazable. No hay otro como tú en el universo. Gente, persona, ser humano, hijo. Eso que buscas tanto día a día, esa felicidad que te desvela, no se encuentra afuera, sino dentro de ti. No vas a hallar en las cosas la alegría, sino en personas como tú, que esperan. Yo ya cumplí mi parte. Hoy es tu turno. Te di el regalo de pensar, reírte, el de amar, elegir, emocionarte, el de determinar y hasta enojarte, el don de imaginar, crear, ser libre y el de soñar, planear, cantar, hablar y hasta sentirte un poco loco. Te enseñé a orar desde el fondo del alma. También a decidir con tu mente tus acciones y a tejer tu destino de esa forma. Casi te puse más allá que un ángel para tenerte cerca si me aceptas. Todo eso yo te di. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué has hecho de esas fuerzas que impresionan? No importa en realidad. Voy a olvidarlo. No es tiempo de reproches. Nunca es tiempo. Desde este mismo instante, yo te pido que olvides tu pasado mansamente, si es que en él hay espinas que te hieren. Vas a ser alguien nuevo. Y para eso, vas a aprender ya mismo a perdonarte. Yo ya te perdoné. Y ahora es tu turno. Tu turno una vez más. Tienes 1000 turnos. Después, junta el perdón, que es más difícil, y transfórmalo en fácil con hechos y palabras, llevándolo en tus manos a los que te ofendieron. No es sencillo, dirás. Y sin embargo, no dijiste tal cosa hace un instante, cuando tú mismo fuiste perdonado. Devuelve unas monedas de ese pago para estrenar tu estado de alguien nuevo. Ya que vas a elegir, que esté bien hecho. Ama en lugar de odiar. Ríe y no llores. Crea y jamás destruyas. Inventa los colores. Persevera en lugar de renunciar. Alaba, no critiques. Cura y no hieras nunca. Es hora de que des sin pedir nada. De actuar sin postergar más cosas. De crecer en lugar de consumirte. De bendecir en lugar de blasfemar. De vivir en lugar de morir. Y siente mi presencia en cada acto de tu vida. Crece más en optimismo y goza del perdón y la esperanza. Debes abrir la puerta a la sonrisa, dejar atrás los miedos y las dudas. Borra los sentimientos de derrota. Yo estoy aquí, a tu lado, para siempre. Me gusta que me llames, que me busques, que te acuerdes de mí, que no me olvides. Yo te estoy esperando para amarte. Si has de venir para abrazarme un día, yo sé esperarte, pero no te atrases. Puedo esperar, pero por ti te urjo. El tiempo es muy valioso. No lo insultes creyendo que hay de sobra y para siempre. Yo sigo junto a ti, pues quiero darte la paz de una serena compañía. El abrazo especial que abriga el alma. La caricia que todo lo transforma. Vuélvete otra vez niño, simple, puro, sé inocente, sé ingenuo y generoso. Si es que ya no lo tienes, recupera rápidamente el don de asombrarte y el de conmoverte ante la maravilla de sentirte humano. Porque tú, mi milagro, estás lleno a tu vez de otros milagros. Como poder oír, si lo deseas, ese sonido de tu propia risa, puedes conocer el amor, puedes saber que te prefiero sobre todo lo demás, puedes ayudar y ayudarte. No olvides nunca que te quiero ver feliz. Eres mi milagro, con tus bolsillos llenos de milagros. Siémbralos en el mundo. Arroja a manos llenas las semillas de la misericordia, la piedad, la paz, la esperanza, el amor, la fe, el coraje, los sueños y las ganas de vivir, como si todo fuera burbuja y cascabel. Ya sé que no lo es, pero precisamente por eso hay muchos que te necesitan, para que les devuelvas ilusiones. Y tú los necesitas a esos muchos. Vamos, no pierdas tiempo, mi milagro, vamos. Usa ya tus poderes y regala tus dones. Yo estoy al lado tuyo en cada instante. Renace del espíritu. No te obligo a que estés a mi lado, pues esa es tu elección y no tu carga. Vamos los dos. Nos espera la vida eterna. Dame la mano. Yo te doy la mía. Te voy a mostrar hasta qué punto te amo y te perdono cada día.